Reto Friki, un programa de AV Podcast. Sonido en red. Reto Friki, un reto y todo un universo de fricadas por descubrir. ¿Te atreves a participar? Saludos, hola Igor. Hola, muy buenas. Yo suelo hablar de muchas cosas frikis con mis amigos. Por ejemplo, hoy nos acompaña también Kiwi, ¿cómo estás? Hola frikis, efectivamente son muchos temas. Hablaremos un poco de todo aquello que a nosotros nos apasiona tanto en este mundo de frikis. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer algo muy especial, se llama el Interpodcast. Vamos a dejar a un lado la camiseta de Logos Podcast para presentar al podcast Reto Friki. Vamos a hablar de frikismo, que ahora está muy de moda. Y bueno, yo soy 01 de Logos Podcast, pero acá en el Interpodcast en adelante voy a ser Fernando. Estoy acá con Testec de Logos Podcast, que en adelante será Igor. Y una invitada muy especial, Kiwi Slider Rocker. Entonces, amigos, el día de hoy vamos a hablar de una palabra muy interesante, friki. Vamos a hablar de qué se trata. Hablemos también de los geeks, porque estamos de moda. Entonces, bueno, friki, para ustedes, ¿qué se les viene a la mente? ¿Ustedes se consideran frikis? Kiwi, cuéntanos un poco. Bueno, ese cuestionamiento me lo hicieron hace un par de años. Y yo decía, no, yo no soy friki, yo soy muy normal, pero pues me gusta mucho Harry Potter. Creo que entre temas aficionados está Harry Potter. Entonces mis amigos me decían, pero eso te hace ser friki. Y yo, pero ¿por qué? Entonces, claro, yo digamos que tengo un acercamiento como bastante apasionado con la saga Harry Potter. Y después empecé a jugar juegos de rol. Me enseñaron a jugar Magic y empecé a jugar un montón Magic. Y ahora estoy como súper dedicada a Pokémon GO. Entonces, creo que el tema de apasionarte tanto por un tema hasta tal punto de que se convierta como en tu rutina diaria o que tú te vistas de alguna manera que influya como en tu forma de ser, en tu forma de vestirte, en cómo te caracterizas, eso ya te convierte en friki. Entonces creo que sí, soy un poco friki. Bueno, ahí nuestra amiga Kiwi ha dado unos buenos ejemplos en torno al tema friki. Yo le pregunto a Igor qué tanto conoce del tema friki, aunque conociéndolo, le he escuchado más decir la palabra geek. Entonces, cuéntanos un poco qué conoce al respecto. No, pues, la verdad, la palabra geek me ha acompañado durante pues, casi toda mi vida. Siempre me ha gustado disfrazarme, salir un poco de la realidad. Bueno, vosotros me entendéis porque cuando uno está en la universidad o en el colegio siempre quería salir de la rutina, entonces que querías ver videojuegos, jugar un buen rato con tus colegas o disfrazarte, que todos los años yo me disfrazo. A tal punto me considero tan geek que, por ejemplo, ayer se estaba estrenando un anime en un cinema y a tal punto que me fui solo, absolutamente solo, a presenciar esa película. No, pues, y pagar por ella. O sea, me sentía más friki que nunca. Entonces, el concepto freak y geek para mí es casi lo mismo, porque es aquella persona que quiere como salir de la rutina, de la realidad. Yo me muevo en la parte de la oficina y pues eso agota, y de qué mejor manera salir de esa realidad tan cruel que pues jugando, disfrazándose, viendo series, viendo anime, comentando cosas y por qué no hacerse unas buenas partidas de juegos de mesa como lo hemos hecho, ¿no? Bueno, testé que ahora está haciendo muy bien el papel de Igor. Impresionante, tío. De acá en el Interpodcast lo felicito. Muy, muy bien esa invitación. Entonces, bueno, estamos acá en el Reto Friki. Pues para mí, básicamente, la palabra friki yo recuerdo que la conocí hace bastantes años, hace unos 15 años más o menos o más. Yo estaba leyendo una revista popular de acá de Colombia, no sé si todavía existe, llamada Choc. Y en esta revista apareció para mí la primera vez la palabra friki. Decía que todo aquel que se la pasa más tiempo en lugares que no existen ni aquí ni ahora es un friki. Yo todavía recuerdo esa definición. Ya han pasado bastantes años y todavía recuerdo. Esta definición no está en la Wikipedia. En la Wikipedia, pues, nos daría una definición diferente en torno a la, como ya lo mencionó Kiwi, en torno a las pasiones que uno tiene, las pasiones excesivas, en torno a ciertos elementos que lo hace que uno se retire un poco de la vida normal o de la cotidianidad. Entonces, a mí esta definición me parece bastante acertada porque, por ejemplo, Kiwi mencionaba el tema, por ejemplo, de videojuegos, mencionaba juegos de rol. Entonces, por ejemplo, un juego de rol. Entonces, yo estoy personificando otro personaje y lo que hago es alejarme del mundo real. Estoy como en una burbuja. Entonces, me la paso más tiempo en ese lugar que en el mundo real. Me voy convirtiendo en un friki. Si leo bastante, sobre todo temas de fantasía, temas de ciencia ficción, me estoy alejando de la vida real. Si estoy inmerso en un mundo de cartas donde siempre estoy metido, por ejemplo, en lo que mencionaba aquí, güey, nuevamente de Magic y otros juegos similares, también me estoy alejando. Yo soy un apasionado de los videojuegos, por ejemplo. También me estoy alejando del mundo real de una manera gigante y siempre me he considerado friki. Desde que leí esa revista, me empecé a indagar más de qué se trataba. Entonces, antes de entrar un poco a esos gustos frikis que cada uno de nosotros tiene, pues ya hemos mencionado algunos, pero entonces aprovechemos este interpodcast. El podcast se llama Reto Friki, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo les voy a proponer un reto a ustedes dos para que, pues, en la medida de lo posible lo puedan realizar en algún momento. Entonces, por ejemplo, yo para Igor le tengo el siguiente reto friki. Se tiene que jugar Horizon Zero Dawn de PlayStation 4, Igor. Joder, pero estoy que me lo juego, estoy que flipo cómo jugarlo. Joder, tío, te tienes que jugar Horizon Zero Dawn porque es un juego muy tecnológico, así no parezca. Juego futurista, es un juego que a simple vista parece una cosa, pero a medida que uno va avanzando en la historia se va dando cuenta que es algo totalmente diferente. Le tengo un reto friki a Kiwi Sly Rocker. Te tienes que ver la serie Cyberpunk Carbón Alterado. Uy, y estoy que me la veo. Lo voy a cumplir el reto con muchísimo gusto. Vamos. Una serie muy recomendada que hemos mencionado pues en nuestro Logos Podcast. Y muy pronto, pues, espero tener ya un podcast al respecto. Ese es mi reto friki. Entonces, Kiwi, proponnos a nosotros dos un reto. Ok, perfecto. Bueno, yo me acuerdo un día que nosotros salimos juntos cerca al Parque La 93, que es, pues es una zona reconocida aquí en Bogotá, y jugamos Pokémon Go. Y como sé que ustedes no lo han jugado mucho y lo han dejado abandonadito, entonces mi reto es que suban dos niveles en Pokémon Go. Ay, Uno, no. dos. Está Joder, fácil. joder. No, se va a acabar el siglo y no, y anda que no lo he terminado. No. Pero nos podemos ver el próximo 25 de abril hay un evento, se llama el Día de la Comunidad de Pokémon Go, y van a salir como Pokémon especial y van a ver pues varias cositas que estamos planeando con unos amigos, entonces pues nada, los invito. Bueno, Muy otra buen, vez. muy buen reto. Y bueno, no, Entonces, ahora. ese sería entonces un reto para nosotros dos de Kiwi. Así Ahora, es. Igor, cuéntanos o proponnos un reto a Kiwi y a mí. Bueno, es para Kiwi que quiero verla disfrazadita. Quiero que se haga un cosplay bien colorido. Un No puedo. cosplay bien colorido para Comic Con. No quiero nada oscuro, quiero algo bien colorido. Porque yo sé que a ti te encantan esos colores bien oscuros, bien dark. Y ya no, que es que yo quiero verte así como un arco iris que brille. Me mola, me mola, me mola tu idea. Me mola. No, ¿en serio? Y no es Bueno, coña, no es coña. y Voy a nada, no es confiar. coña, quiero verte y quiero pues ilusionarme un poco a ver, viéndote brillar en el espectáculo frente de todos. Oh, por Dios, ok, listo, está bien. En Y Comic-Con, ¿no? ¿Comic-Con? en Comic Ok. Con nos veremos, Comic Con Bogotá. Y Sí. para mi amigo Misao, Fernando. pues quiero que te veas todas la saga completa de Death Note, incluyendo el del final alternativo, que no sé si lo has visto, pero quiero que lo veas y que, ¿por qué no hacer un podcast en referencia a todo Death Note? Final alternativo, no lo había escuchado y bueno, me va a currar entonces ese reto que me has propuesto. Sí, esa serie anda que es de lo mejor que yo he visto. Vamos, pues, vamos, ustedes también la han referenciado en muchos de los podcasts, entonces, pues, ¿por qué no darse la oportunidad y verse el final alternativo? Que por Bueno. cierto, seguramente los va a sorprender. Okay. Bueno, con estos retos yo estoy flipando acá en colores, entonces. Bueno, entonces, muy interesantes estos retos. Entonces, bueno, qué gustos frikis tenemos, qué pasiones. Por ejemplo, como preámbulo a cada uno de nuestros entretenimientos que tenemos, me gustaría preguntarle a Igor, ¿cómo te fue en tu viaje a Japón, que es un sueño friki, yo creo que de la gran mayoría de nosotros? Pero total, total. Cuéntanoslo todo. Bueno, pues la verdad es que Japón es otro mundo, es otro mundo. Su estructura de cómo se movilizan, cómo interactúan, cómo se desenvuelven, pues es un lugar totalmente distinto a lo que pues nosotros estamos acostumbrados pues a ver. Comenzando de que ellos trabajan demasiado, demasiado, y yo creo que ellos son los más frikis por eso mismo, porque es que la vida ya es muy pesada. Lo que tienen y la posición que ha llegado, las posiciones que han llegado a tener Japón a nivel de la economía mundial, no ha sido gratis. La verdad es que ellos son unas personas muy disciplinadas y ellos trabajan demasiado, y por eso mismo. Hablando del concepto que tú estabas hablando ahorita, ellos quieren salir de la realidad y por eso son los más frikis del mundo. Vaya, allá te encontrarás con todo lo que yo creo que es el sueño de todo friki por lo mismo, porque es que en Japón es donde está todo lo friki. Lo verdadero, las mejores series animadas a nivel de anime, pues están en Japón. Los mismos americanos se inspiran en las cosas que hacen los japoneses. Y vaya, allá tú vas a encontrar museos especializados en varias series. Yo por lo menos estuve en museos de especializados o un concepto de Dragon Ball. Hubo uno que casi caigo de espaldas. En un parque de diversiones estaba un museo completo de Evangelion. Sí, entonces era increíble porque, y pueden creerlo, que estaba bastante desocupado, pues porque esa serie, vaya, estamos hablando de más de 10 años, entonces allá es constantemente desarrollado nuevos animes, entonces pues claro, allá Evangelion, claro, sí, buen anime, pero de los 10 años para acá han salido otras 1000 animes, entonces pues vaya. Hay varios. Cuando llegué estaba de muy de moda One Piece. One Piece es todo, por todo lado, muñecos, manga. Hacía mucha referencia con One Piece en muchos de las tiendas en las que tú puedes comprar muchos juguetes y, bueno, El contenido. merchandising que llaman, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué más tú puedes? Uno se asombra del comportamiento, porque pues incluso los restaurantes temáticos son inspirados de los que nosotros aquí incluso tenemos en Bogotá algunos, son inspirados en los restaurantes temáticos de Japón y Estados Unidos replicó mucho de ello. Entonces quieren es sacarlos de la realidad, que para mí es cruel. Vaya, a mí no me gustaría estar viviendo en Japón y estar trabajando más de 8 horas diarias, de lunes a sábado, incluso en algunos domingos. Entonces, el único respiro que tú tienes es que, pues, beberte un buen anime, leerte un buen manga, disfrazarte, convertirte en otro, porque pues esa realidad es bastante pesada. Si me llegaran a preguntar, ¿me gustaría vivir en Japón? No, no me gustaría vivir en Japón. ¿Me gustaría estar visitando Japón constantemente? Sí, claro que sí. Y con claro, yo volvería nuevamente. Me hicieron falta muchas visitas, comenzando por el estudio Ghibli, que no tuve la oportunidad de ir, porque pues al momento de comprar ya no había boleta, eso toca hacer esas compras anticipadas, con bastante anticipación tú tienes que hacer esas compras. Y bueno, para resumirles, Japón es lo más friki que hay. La Meca, la Meca. Algún día compartiremos nuestras historias, ¿verdad, 01? Sí. Pues a los japoneses se les va la pinza en cuanto a friquismo, ¿no? Es muy interesante lo que uno podría llegar a observar en su estilo de vida y en todos esos temas frikis. Bueno, pero, Kiwi. Roberto, pero señor Gord, cuéntame. Interrumpiros porque me ha llegado a la cabeza una idea de por qué en América y propiamente nosotros y en Colombia y en Bogotá hay tanto freak. La situación en Colombia no es la mejor tampoco a nivel de comodidad o beneficios laborales, y pues estamos llegando a ese mismo punto en el que nosotros todos queremos salir de la realidad, ¿no? Sí, correcto. Sí, sí. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Kiwi, cuéntanos un poco tus experiencias, unas anécdotas de pronto en torno al friquismo que nos quieras compartir. Ok, bueno, la primera que se me ocurre, bueno, digamos que mi primer acercamiento con el mundo friki fue cuando yo tenía como 16 años, porque yo estaba buscando, yo llegué a un café internet y había una sesión de Windows Live abierta. Y la persona que tenía la sesión abierta había dejado unas fotos de cosplay. En ese momento yo no sabía que era cosplay, pero me pareció genial. Los primeros cosplay que vi eran de Trunks y de Goku. O sea, le estabas espiando las fotos a una persona que estaba antes que tú. Estaba abierto realmente. Y ahora se llamaría como es stalkear. Stalkear. Obviamente me causó muchísima curiosidad, empecé a buscar. Recién salía Facebook, entonces busqué grupos sobre, pues, en ese momento el término era muy, que se usaba mucho, era otaku. Entonces busqué, conseguí grupos de otakus en Bogotá, ahí conocí el cosplay, hice mi primer cosplay que fue de Rukia Koshki de Bleach. Me encantaba muchísimo esa serie, entonces como que fueron mis primeros acercamientos. Y siempre, siempre me gustó muchísimo Harry Potter, entonces cuando yo tenía como 19 años, iba a salir la última película de Harry. Entonces con unos amigos creamos una fanpage que se llama All Feathers Academia de Magia y Hechicería. En esa academia cada uno era un director y dictaba clases. Eran maestros frikis. Era buenísimo, nos divertíamos un montón. Mi amigo era diseñador gráfico, entonces él hizo todo como el tema de diseño. Diseñamos el escudo de las casas. También elegíamos a las personas pues por las casas, llegamos a tener dos. O sea, se inventaron sus propias casas aparte de las oficiales de las películas. Exacto, era como una academia adicional, porque Hogwarts es en Londres y la idea es que pues era como la escuela de Latinoamérica. Okay. Sí, en el mundo mágico de Harry Potter hay una en Perú, pero pues nosotros quisimos crear la nuestra en Colombia. Y entonces dedicábamos muchísimo tiempo. Yo estaba en vacaciones de la universidad, entonces en ese momento yo tenía novio, incluso él me terminó porque decía que yo le dedicaba demasiado tiempo a eso y pues a mí. Ay, vea una ruptura por friquismo. Sí, literal. Y no, era súper divertido, hacíamos muchísimos juegos y creo que eso ha sido lo más friki que he hecho. Pues nada, ya después llegó el rol a mi vida, y no, también me volví como un poco aficionada al rol, porque cada 15 días como trasnochando, también conocí Magic y me encantó muchísimo, hasta que llegó ya Pokémon GO, que arrasó con todo, porque juego todo el tiempo, creo que estoy dejando de ver series, películas por jugar Pokémon GO. Ha sido como lo más, sí, lo más, ahorita lo que me dedico es como organizar grupos de Pokémon GO en WhatsApp, y eso hago. Bueno, muy, muy interesante. Bueno, de mi parte, pues muchos temas frikis en torno a los videojuegos. Yo recuerdo estar unos 3 días en World of Warcraft, que eso 3 días es bastante con la pizza ahí al lado del computador y prácticamente pues durmiendo muy poco. Sí, digamos que uno extraña un poco esas épocas, no lo voy a negar. También en los temas del rol, recuerdo acá en Bogotá en su momento había una fundación que se llamaba Astarte, ahora sigue existiendo, pero ya es pues otro concepto que está manejando diferente. Pero en ese momento ellos tenían una, o sea, una sede. Ellos tenían una sede en la cual las personas podían ir a practicar sus aficiones frikis. Las personas iban a pintar figuras de Warhammer 40.000, las personas iban, por ejemplo, a jugar cartas de Magic, a intercambiar, a jugar rol de mesa, iban a, bueno, hacían muchas actividades, proyectaban animes, bueno, era muy bueno el concepto. Lamentablemente, económicamente hablando, no fue rentable, entonces lo cambiaron su razón social por otros temas, pero lo más friki que hicimos fue hacer rol en vivo, que es básicamente como estar haciendo una obra de teatro, pero con estos personajes frikis de juegos de rol, en este caso Vampiro de Requiem, que pues es un juego de mesa, pero tiene una parte que es rol en vivo, y todos nos metíamos, eso era impresionante. Yo sé que nuestro amigo Igor, que ha estado en las artes escénicas, se ha estudiado y ha estado pues frente al público, pues sabrá más de esto que yo, pero era impresionante cómo uno se absorbía en el personaje y uno se aislaba de la realidad. Entonces eso para mí ha sido como lo más friki, porque era esa sensación que yo tenía de olvidarme casi por completo del mundo exterior y meterme en ese personaje, actuarlo, interpretarlo, comportarme de una manera muy diferente a como soy yo en la vida real. Eso para mí fue impresionante y fue pues una experiencia muy grata. Entonces eso ha sido también pues una de mis mejores experiencias. Y bueno, Igor, aparte del tema de Japón, ¿qué otras experiencias frikis nos quiere compartir? No, pues, como cada uno de ustedes me conoce desde hace mucho, saben que he hecho teatro. Siempre he hecho teatro desde la universidad. Yo creo que ahí es donde me volví freak completamente, porque entendía que actuando, como nos compartiste, actuando algo que tú no eres y que quieres representar, algo que tú anhelas representar y no eres en la vida real, resulta ser bastante satisfactorio y vaya, que gusta mucho, ¿no? Entonces pues la paso siempre, incluso ya después de casi 10 años de haberme graduado de la universidad y haber hecho 8 años teatro, siempre me está gustando actuar. Incluso en estos momentos me encuentro especializándome en un formato teatral que se llama improvisación. Entonces, como su palabra lo dice, es improvisar de la nada. Y pues eso es bastante chulo. Os digo, es muy, muy, muy, muy interesante hacerlo, porque cada actuación que tú haces es totalmente distinta a la que has hecho. Y no tienes que memorizar, que por cierto, cada vez que yo actuaba en una obra de teatro, cuando estaba en la universidad, se me dificultaba memorizar el texto y los guiones. Entonces, pues con la improvisación, yo no tengo que memorizar, lo único que tengo es que reaccionar. Y eso es lo más freak que pues he podido hacer y lo sigo haciendo. Ya posteriormente, haciendo teatro, siempre me ha gustado disfrazarme en octubre, hacer buenos disfraces. No me gustan los disfraces un poco mediocres, me gusta que los atuendos sean los más parecidos posibles. Y ya lo consecuente a eso fue el anime. Comenzar viendo Supercampeones, Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, y después hacerme al internet y descubrir que hay una infinidad de animes que falta por descubrir y que han sido muy famosos y no he tenido la oportunidad de ver, pues me hacen algo bastante, bastante freak. Y les quiero compartir algo muy íntimo. Yo lo comparto con mucha gente y tengo gente para hacer fiestas, tengo gente para irme de viaje, pero créanme que me siento más a gusto cuando estoy con la gente geek y freak como ustedes, amigos. Bravo, bravo. Se me va a salir una lágrima. ¡Qué hermosas palabras, tío! No, basta, basta. Muchas gracias. Y bueno, algunos comentarios de mi parte, pues generales sobre el tema del frikismo. Ya que Kiwi mencionó la palabra otaku, es importante también pues conocer o destacar este tema otaku, porque en Occidente es curioso cómo otaku se ha usado bastante para los que son aficionados al anime. Es cu muy curioso cómo se usa bastante esa palabra. Sí, Incluso correcto. yo la conocí antes que friki, como lo comentó Kiwi. Pero el tema otaku es sinónimo de friki en Japón, entonces Exacto. es curioso esta aclaración, ya que mencionaste la palabra. No, Hay incluso un otro. poquito más allá. Exacto, correcto. Y entonces hay otro tema que también me parece curioso de ser friki, que es el siguiente: ser friki es muy costoso. Entonces, por ejemplo, ahorita tengo una afición bastante fuerte que ustedes ya la conocen, han tenido la oportunidad, que es juegos de mesa. Y los juegos de mesa son costosísimos, porque Sí. acá, pues obviamente debemos importarlos y bueno, todos los trámites para poder traer juegos, ya sea de Estados Unidos o de España, que he traído juegos desde España, entonces son juegos muy, muy costosos. Entonces, en general, las cartas de Magic, los juegos de rol originales, si uno quisiera comprar todos estos aditamentos, el tema de los videojuegos originales también es costoso. Bueno, cualquier afición que uno tenga friki es costosa. Entonces, no sé ustedes cómo les ha ido también con esas inversiones que ustedes consideren que en temas frikis pues han sido valiosas y que las guardan en sus hogares como la joya de la corona, porque es algo que les apasiona. Cuéntenos un poco, Kiwi, por ejemplo. Ok, bueno, en cuanto al tema del dinero, de hecho es muy curioso que aquí esté Textech porque en algún momento me pasó. Para jugar Pokémon, digamos que, bueno, a más que yo nunca le había convertido plata a un juego, nunca. Pero entonces, un día, claro, para jugar Pokémon no tiene que salir, uno gasta plata. Digamos que si uno sale un viernes, pues se toma unas cervezas, come algo. Y yo jugaba tipo hasta la 1, 2 de la mañana, entonces tenía que coger taxi hasta mi casa. Que si quiero comprar, no sé, X cantidad de cosas dentro del juego, pues me tocaba meterle plata. Y yo soy súper cuidadosa con mis ahorros, pues con el salario y con mis gastos como personales y todas esas cosas. Y llegó un día en que yo fui a comer a Titán Plaza, que es un centro comercial de Bogotá, y no tenía un peso. Cuando voy a darme cuenta, yo me había descuadrado como en 300 mil pesos. Y yo me Uy, puse a llorar. unos $150, sí. Unos 100, sí, unos $100. Estaba Ok. descuadrado, o sea, esa plata la necesitaba, no sé, para hacer mercado, para pagar facturas, para lo que ustedes, pues lo que uno normalmente necesita. Y yo me puse a llorar porque soy muy juiciosa con, pues, con mi plata, con lo que necesito pagar. Y me puse a llorar como un bebé. Yo como no puede ser, ¿qué me está pasando? Ya después entonces lo que hice fue hacer un ahorro adicional para poder jugar Pokémon. En vez de rehabilitarse, ¿cierto? Y Fui testigo de esa calamidad. sí, porque él fue mi hombro ese día. Y bueno. Que días estaba con unos amigos, estábamos hablando también del tema de cuánta plata le han metido a Pokémon y todo eso. Directamente al juego, ya le alcancé a meter unos 800 mil pesos y gastos adicionales, yo creo que por ahí 1 millón. O sea, 300 a $400 más o menos. entre $400 en total, así como gastos directos e indirectos. Pues para mí es mucha plata, es mucha plata. En cuanto a lo del tema Harry Potter, la verdad no he comprado bastantes cosas. Creo que la mayor cantidad de cosas de Harry Potter que tengo son regaladas. Entonces, todas y cada una son muy valiosas para mí. Por ejemplo, el primer libro que tuve de Harry Potter fue el número 4, que es mi historia favorita, es como mi parte favorita de toda la saga, el libro 4 y pues la película 4, que es El Cáliz de Fuego, son mis favoritas. Entonces, como fue mi primer libro también, es como de mi colección lo que a mí más me gusta y como lo que más cuido. Ese libro me encanta. De resto, pues sí tengo Funkos, figuritas de Lego. Me trajeron del parque temático de Orlando, me trajeron una bufanda de Slytherin que nunca pude conseguir acá porque siempre estaba agotado, cualquier cosa, pero nunca la encontré. Esa me la trajeron de allá y también la quiero muchito. Sí. Bueno, muy, muy bien. Muchas gracias por compartir esas experiencias. Y Bueno. Igor, cuéntenos, ¿qué elementos considera frikis y qué pues le ha invertido bastante, porque igual son sus gustos. Cuéntanos un poco. A ver, pues lo que dentro de lo que yo he invertido no ha sido mucho en la parte de tanto de contenido o intangible como aplicaciones o software. No. Yo le he invertido mucho dinero también, una pasión que posiblemente ninguno de los oyentes conoce, que pues anda que soy fanático de la música electrónica y he comprado bastantes equipos para mezcla y ahorita para producción. Entonces, en eso sí me he gastado mucha plata, mucha plata. Estamos hablando aproximadamente de unos $3,000 aproximadamente. Y sigue creciendo la cuenta porque me encanta mucho esa parte. En cuanto a gastos de... Sí, algunos juegos de mesa que tengo sí son bastante costosos. Pero es una chorrada completamente porque esa parte también la puedo compartir más con otras personas. Yo no sé por qué compramos tantos juegos de mesa para nosotros y podíamos hacer una vaca y comprar un juego de mesa entre todos para que todos podamos jugar, pero bueno, esas son más o menos las inversiones que he hecho. En los disfraces también, haciendo cosplay también me gasto mucha plata. Generalmente me mando traer cosas o si estoy fuera del país compro algunos accesorios que posiblemente no consigo aquí en Bogotá y anda, pues esas más o menos son las inversiones que he hecho. Bueno, perfecto. Muy bien el tema musical. Bueno, creo que pues normalmente no se consideraría como algo friki, pues a menos de que usted se aísle demasiado de la realidad. Bueno, no sé cómo interpretar esa Sí, parte. Sí, y tienes toda la razón. La música a mí me sensibiliza mucho y me hace salir de la realidad. Sí, sí. Aunque bueno, sí, digamos que recordando el tema de otaku, en Japón le dicen otaku a las personas que son aficionadas a cualquier cosa, o sea, a cualquier cosa. Por ejemplo... Pero a nivel extremo, a nivel extremo. ¿Qué raya, como se dice aquí en Colombia? Pero entonces, una de las características allá para decirle otaku a alguien, sí, tiene que ser muy aficionado, pero puede que esa afición se le vaya en 2 meses. Entonces, por ejemplo, Tex-Tex, digamos, que es aficionado a la música, invierte mucha plata pues en su gusto y en su pasión. Entonces, para ellos otaku es eso, el hecho de que invierta demasiada plata y sea muy aficionado a eso. Entonces hay otakus en tenis, en deportes, en música, en aficionados a cocina, así que, pero puede que sea otaku en ese tema y el otro mes lo deje y sea otaku en otro tema. Para eso, para ellos eso es otaku. Entonces ahorita que mencionabas que es muy raro que para nosotros otaku sea alguien aficionado al anime, ¿no? Porque pues es diferente, es muy diferente el término. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, pues de mi parte sí, algunas cosas en las que le he invertido aparte de los videojuegos, pues acá mirando un poco donde estoy grabando en estos momentos, veo unas cartas de Magic, veo unos Papercraft, bueno, esa inversión pues no, es creo que lo más barato, Papercraft. También ahí tengo unos Amiibo, yo tengo una Nintendo Switch y pues Nintendo ha sacado unas figuritas como los Funko que mencionaba aquí hace un momento, pero pues en este caso de Nintendo, pues los Amiibo, estas figuritas tienen algunas funcionalidades adicionales según el juego en el cual pues uno lo esté utilizando. Pues juegos de mesa y bueno, algunos libros también frikis, tengo acá Guerra Mundial Z, Ready Player One, que en su momento hablaremos, Drácula también. Y bueno, entonces para finalizar el podcast del día de hoy también, ya que pues hemos hablado de todo un poco, también es importante meter el término friki en algunas subculturas en las cuales su estilo de vida o su estilo de vestir también se consideraría friki. Entonces yo he tenido la oportunidad también de asistir a algunos conciertos, se podría llamar de esa manera, o reuniones en los cuales hay, por ejemplo, subcultura de cyber goths o subculturas industriales o subculturas en las cuales los que asisten o los que escuchan este tipo de música industrial o música electrónica industrial, pues su vestimenta, su forma de ser, sus estilos de vida son considerados frikis. Y eso es algo que ya está muy aparte de lo que hemos mencionado el día de hoy, porque Siempre se habla de que el juego de mesa, que el juego de rol, pero también hay unas subculturas que son frikis en su forma de ser, en su forma de vestir. Entonces, para los que de pronto desconozcan un poco de estas subculturas, pues hay bastantes. Y, por ejemplo, ya que Testec pues viajó a Japón, muchas de estas subculturas también vienen de Japón. Incluso subculturas como las lolitas, como las maids, como bueno, hay cualquier cantidad de subculturas, pero pues en persona yo he tenido la oportunidad de conocer bastante los que son más por el lado cyberpunk, cybergoth también y afines. Entonces, bueno, algunos comentarios y algunas pues curiosidades ya para cerrar el podcast del día de hoy. Kiwi, cuéntanos algo más. Aprovechando que hace poco fue el Día Internacional de la Mujer y que me invitaron a un podcast para hablar del tema. No hablé de eso en el podcast porque de pronto no era tema de allá, pero voy a aprovechar que tengo aquí el micrófono. Y es que cuando yo entré al tema de Pokémon, somos muy poquitas mujeres, muy, muy poquitas. Y al comienzo había como mucho machismo respecto al tema, porque entonces uno no podía subir de nivel, o uno era un mal jugador, o uno no sabía sobre los ataques y hacían como bastantes ofensas respecto al tema. Pero Eso raya o eso está entre el machismo, pero también entre la inmadurez de los hombres, ¿no? sí. ¿Cómo lo Además. viste? Además, porque, claro, al comienzo de pronto todos creían que las mujeres no iban a jugar y empezamos a aparecer. Entonces, con el tiempo ya se ha pasado, o sea, en este momento no tengo ese tipo de problemas. Además, porque curiosamente las pocas mujeres que vemos dentro de la comunidad, muchas somos líderes de X o Y tema. Entonces, como que se han volteado las cosas y ya se ha ganado un poco el respeto. Entonces, eso me parece raro, interesante, y creo que también se ha dado en otros temas frikis como en gamers, que antes se veía un poco de machismo, pero ya no tanto. Por ejemplo, chicas que juegan LOL también me han comentado lo mismo. De acuerdo. Sí, y diferentes temas frikis. He conversado con varias chicas y les ha pasado lo mismo. Pero creo que ya no se ve, o sea, eso era antes y ya actualmente no se ve y me parece súper chévere. Adicionalmente, ¿qué más? Ah, bueno, digamos que para aclarar un poquito el tema del término geek, pues aclarar que es un poco más sobre la tecnología, ¿no? O sea, pues yo o muchas personas lo vemos, es a personas aficionadas hacia la tecnología, entonces Son los frikis de la tecnología. los frikis de la tecnología, correcto. Tú eres muy geek, ¿no? Tú. Textech, ¿quién más? No creo que así geeks, solo los dos, que son como, están muy pendientes como de todo lo que sale y se está renovando en cuanto a tecnología. Por ejemplo, tú eres muy aficionado a este evento de juegos, ¿es el G2, G2? El E3, correcto. L3, sí. Por cierto, faltan menos de 2 meses. Sí, Sí, siempre que escucho que yo soy veo el logo, porque bastante aficionado, sí. lo referencio más por el logo, me acuerdo de ti. Y yo, ay, ya va a cambiar la foto de perfil. De acuerdo. Entonces, bueno, el término geek, gamer, que obviamente es, porque hay personas que creen que geek es como aficionado a videojuegos, pero no es así. Geek es de tecnología en general. Gamer, entonces, obviamente es a los videojuegos. Yo, por ejemplo, no me considero nada gamer. Porque pues lo único que juego es Pokémon Go, pero para mí yo creo que ser gamer va más allá de jugar un solo juego. Creo que es más un tema de pasión, por ejemplo, tú en tener varias consolas, ya sea en el computador, y de jugar muchos juegos, sí, estar Vale. ahí como pendiente. Entonces creo que solo me quedaría con el término de friki, en algún momento otaku, pero ya pues por temas de tiempo y demás cosas personales, no dejé como el otaku mío en el pasado. Vale, de acuerdo. Unas preguntas rápidas para Kiwi. ¿Tú eres más de Star Wars o de Star Trek o de ninguna? No me pega. Me gusta Star Trek. Creo que más me gusta un poco más Star Trek que Star Wars. ¿DC o Marvel? DC. Superman, la Mujer Maravilla. Bien, bien, bien. La Mujer Maravilla. ¿Quién gana entre Goku y Superman? Superman. Bien, bien. Entonces, bueno, esas son preguntas frikis así rápidas que le hago a Kiwi. Y bueno, Testec acá que ha hecho un excelente trabajo invitando a Igor de El Reto Friki, pero entonces esta vez ya lo quisiera escuchar en su voz normal. Un saludo, Testec. Sí, no, un saludo para todos. Pues así para agregar, les quiero, ahorita pues en Japón, como les dije, todo es freak allá. Incluso quieren cambiar sus apariencias. Usted constantemente en las calles de Japón va a encontrar tendencias de moda. De allá, incluso muchas casas de moda se inspiran porque salen con cosas re locas. Hay unas cosas que no molan, como Hay cosas hasta peligrosas, ¿no? Sí, Que unas modas peligrosas. ahorita un tema de los dientes torcidos es una cultura que se llama Yaeba. Entonces tienen a tercer, o sea, uno juega aquí en América con la estética y allá con la antiestética. Sí, con el objetivo de tercerarse en los dientes, con cosa de que se vean como si tuvieran colmillos. Y las chicas combinan también torciendo las piernas. O sea, se incomodan nomás solo para salir un poco de la cotidianidad. Otra cosa que también es muy importante que no, es del coleccionismo, ¿sí? Las personas que se dedican a coleccionar todo el tema de muñequitos, referentes a sus series favoritas, a los mangas, los videojuegos, juegos de mesa. El coleccionismo también hace parte del geek, Sí, del freak, del totalmente, freak. totalmente. Y me gustó mucho el tema de que hizo mención Kiwi acerca del geek. El geek tiende a tener tendencia de tecnología. Yo me considero bastante por ese tema. Mis canales en YouTube tienen que ver con innovación tecnológica en móviles, en lo que es móviles y en lo que es a nivel de fotografía y música. Son mis tendencias a nivel de geek, ¿sí? Y bueno, eso es lo que les puedo compartir ya como adicional. El coleccionismo es una parte importante. Sí, de acuerdo. Ese, menos mal lo mencionó porque sí. Por ejemplo, ahorita que hablé de los amiibo, entonces eso es una parte de coleccionismo. Y bueno, Bueno, muchachos, muchas gracias. Esto ha sido el Interpodcast 2018 en el cual nosotros, como Logos Podcast, hemos hecho la labor de imitar, por un lado, o tocar los temas del podcast Reto Friki, que bastante recomendado. Es un podcast que pues ya lleva más o menos menos de un año, pero pues poco a poco pues ha ido evolucionando bastante a medida que van avanzando sus podcasts. Entonces, no se lo pierdan, es El Reto Friki. Y pues ustedes oyentes, si en algún momento nos quieren lanzar algún reto friki a nosotros, pues con gusto, en la medida de lo posible, lo aceptaremos. Es que ni de coña se lo pierdan. Vamos, que va a flipar. Bueno, Kiwi es la rocker. Un saludo y muchas gracias por participar y aceptar pues este reto friki. Mil gracias a ti por invitarme y como siempre muy dispuesta a seguir participando. Muchas gracias y bueno, Testec el día de hoy que ha imitado bastante bien a Igor. Lo felicito, muchas gracias. Estuvo muy, muy entretenido y muy ameno su forma de imitar. Testec, muchas gracias. No, ustedes por invitarme y ya saben, no perdamos ese corazón freak que yo creo que todo el mundo tiene y debería tener como para salir un poquito de a veces una cruda realidad. Eso sí, sin dejar de lado la realidad. Sí, es verdad. Exacto, buen mensaje, muchas gracias. Y bueno, me despido, soy 01 del Logos Podcast. Hemos enviado esta señal pirata hacia la Matrix en forma de un formato friki llamado podcast. Entonces, muchas gracias y un saludo para todos ustedes. Chao.